yo lo derrame en mi vida. Yo me pongo en primer lugar como testigo fiel de un Cristo que venció a la muerte. Cristo rompe las cadenas. Jesucristo está dispuesto, hermano, para todos aquellos que le invocan de veras. Hermano, yo les digo, se les aseguro que Jesucristo quiere hacer milagros. Les aseguro que mucha gente va a querer que alguien ore por ellos. ¿Ya? Somos personas especiales, no porque nos creamos especiales, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Somos atrayentes ante las personas. Yo le doy gracias a Dios por haber experimentado un cambio interno en mi vida. Cuando Dios un día me llenó con su Espíritu Santo, cuando un día Dios estuvo en la experiencia de hablar en otras lenguas. Si en esta noche hay alguien que nunca ha tenido esa experiencia, Dios lo quiere hacer. Él lo quiere hacer, hermano, créelo, créelo. Jesucristo está en este lugar. Jesucristo está presente en este lugar por medio de la persona del Santo Espíritu. Bendito sea Jesucristo. Alabo a Jesucristo. Glorifico a Jesucristo. Exalto el nombre de Jesucristo, que es un nombre que está sobre todos los nombres. Y toda rodilla un día se va a doblar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Viva el Rey que vive. Él es bendito, hermano. Jesucristo es bendito. Él nos rescató de una vana manera de vivir y nos ha hecho ser personas íntegras en el reino de Dios. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Señor, que en esta noche venga a tu reino a este lugar. Hermano, crea que Dios está dispuesto a derramar su espíritu. Vengan a mí, dijo Cristo, todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Dios quiere, hermano, en este día que usted abra su corazón. Él lo quiere hacer. Si alguno está con problemas, está atribulado, si está enfermo, el Espíritu Santo va a dar un toque en esta noche. Crean, Dios lo va a hacer, lo hizo conmigo y lo está haciendo con muchas otras personas. Yo soy un apasionado por Jesucristo, hermano. Apasionado por el Rey. ¿Ya? Amo a Dios con todo mi ser. Amo a Dios con todo. Muchos de ustedes me vieron como estaba. De ahí me sacó Jesucristo nuevamente para darme la oportunidad de poder seguir predicando su palabra. Dios me rescató de la muerte. Estuve a punto de morir, pero yo creo que no era el momento de Dios para mi vida. Y por eso yo apasionadamente amo a Dios con todo mi corazón amo al Señor. No importa nada, hermano, no me interesa nada. Solamente quiero exaltar a Jesucristo. Solamente quiero alabar su nombre. Despierto, dice el Salmo, y aún estoy contigo. Y aún las vigilias de la noche me acompañan. Yo me levanto a veces, hermano, como a las 5 de la mañana, a orar a Dios, a buscar su rostro. Y Él me responde. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Si usted, hermano, Dios lo despierta en la madrugada, levántese y alabe a su Dios. Porque es Dios que lo despierta, es el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Pablo decía, ¿o no sabéis que soy templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu nos anhela celosamente? Y nadie puede llamar Señor a Cristo si no es por el Espíritu. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Rey. Hermano, Dios está dispuesto a hacer nuevamente una revolución espiritual con nosotros. Él está dispuesto. Yo creo en la revolución de Jesucristo. No me quedo en el pasado, sino creo en el presente. Vivimos cosas grandes, es verdad. Pero este otro tiempo, es otra generación, jóvenes, luchen por el reino de Dios. Luchen por el reino de Dios. Timoteo tenía 15 años cuando Dios lo llamó. Y Pablo lo discipulaba a los 15 años. Le decía a Pablo, acuérdate, Timoteo, de tu abuela Loida, de la fe no fingida de tu abuela Loida. Acuérdense de la fe de sus padres. Acuérdense de la fe de los pastores. No fingida, hermano. Y Dios va a hacer cosas grandes con usted, con esta juventud hermosa. Muchos de ustedes quizás dónde estarían en este momento, pero están aquí en la iglesia. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesucristo. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Yo alabo, glorifico a Jesucristo. Lo glorifico. Hermanos, crean, yo la otra vez cuando prediqué les decía lo mismo. Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia. Dios quiere hacer un despertar nuevo con su iglesia. Un vino nuevo, el odre nuevo. Créanlo, créanlo. Hay que derramar el corazón delante de Dios. Señor, heme aquí, como decían los profetas. Envíame a mí, envíame a mí. Y el Espíritu Santo, hermano, va a hacer las cosas. Créanlo, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros por la de nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo que nos convence. El Espíritu Santo es la gente de Dios, el cual nos guía. Él es el que nos guía. El viento sopla de allá y de acá, pero no escuchamos su sonido. Así son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso dijo Jesucristo en una oportunidad. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por su presencia. Siento muy fuerte la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Siento el fuego de Dios. Sinceramente se lo digo. Siento muy fuerte el fuego. Como decía Jeremías, él no quería hablar de Dios, pero no obstante había un fuego dentro de mi ser. Un fuego de Dios. Cada uno de ustedes son mis hermanos en la fe. Y lo que Dios quiere es la unidad del Espíritu. Una fe, un Señor, un bautismo. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos, hermano? Dios está dispuesto. Dios está dispuesto. Dios quiere una iglesia unida por el Espíritu. Aquí podemos estar juntos. Pero eso no quiere decir que estamos unidos. La unidad que Dios llama una unidad espiritual. Una unidad del Espíritu. Y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer todas las cosas. Vamos a empezar a ver los milagros, hermano. Yo estoy orando hace mucho tiempo por esto. Dios quiere derramar milagro tras milagro. Milagro tras milagro. Lo hizo conmigo. ¿Cómo no lo voy a hacer con otras personas? O con los algunos que están con algún problema en esta noche. Dios lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para aquellos que creen. Y somos creyentes de un Cristo que se levantó de los muertos al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Él no quedó en la tumba, Él se levantó y Él vive. Vive, hermano, Jesucristo vive. Alabado sea el Señor. Me gustaría que se pusieran en pie, por favor. Quiero orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la persona del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Empieza a moverte en esta noche, Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, derrama tu presencia fuertemente en este lugar, en nuestros corazones. Me incluyo, Señor. Me incluyo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre todos nosotros. Derrama tu presencia. Derrama tu presencia. La presencia bendita del Espíritu Santo. Oh, amado Espíritu de Dios, como decía Catherine Kuhlman. Amado Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu de Dios, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, derrámate una vez más. Aquí estamos, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Alaba a Dios, hermano. Busque la presencia del Espíritu Santo. Él está en este lugar. Bendito, bendito sea Jesús. Aleluya, aleluya. Alabado seas, alabado seas. Amado Dios, te adoramos, te adoramos. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que te adoren. Te adoramos en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, santo, santo, santo, tres veces santo. Alabara makrama shanda la makraya. Arabala balabala balabala shanda la makraya balaya. Karabasenda Harabashi Karamaseo Malaya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor, te adoramos a ti, al único digno de ser adorado, al único digno de ser exaltado, a ti, buen Dios, hacedor de los milagros, de las maravillas. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, Jesús.